Y siguieron los oyentes mandando saludos. Sí, continuaron los saludos y son de Elizabeth Carabajal, de Jorge Daniel Cano, de Adriana Leiva. Y hubo un saludo especial de Alberto Borda que nos dice: yo estuve allí, saboreando el regreso. Qué lindo, oyentes que han visto en vivo eso. Y sobre quién vio en vivo tenemos alguna cosita para más adelante. Vamos a tener una sorpresita para compartir una experiencia de lo que fue ese día. Pero nosotros también podemos seguir saboreando el regreso, ¿no? Pero por supuesto, señora conductora, ¿seguimos? Vamos con otro tema musical. Hoy es Historias y Canciones Musical. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nuda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Debes Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Si llama a él, no le digas nunca. allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de Alfonsina y el mar, de Félix Luna y Ariel Ramírez, interpretada por el homenaje que estamos haciendo hoy a Mercedes Sosa después de su largo exilio, acompañada por Ariel Ramírez en piano, ¿no? Bueno, genial, ¿no? Ese acompañamiento, el primer invitado que escuchamos hoy. El primer invitado que escuchamos hoy, en varios de los temas la acompañan el autor del tema. Es así. Era una manera de rodearse un poco, ¿no? De estar un poco acompañada. O sea, los invitados rodeándola, haciéndole el apoyo. Algo muy difícil que era para ella volver, justamente, ¿no? En un momento muy, muy complicado, obviamente. Exactamente. Y sí, esta joyita de Félix Luna es realmente... Esta zamba... También, es otra que te ponía la piel de gallina, quizás escucharla en vivo. Es así. Hacer esto. Me acuerdo una versión que hizo, una de las últimas versiones en vivo ahí en la Casa Rosada. Sí, es verdad. Lo vi por televisión, pero me acuerdo que ahí en ese salón blanco de la Casa Rosada, cantando esto, ya cuando ya le costaba mucho más cantar y sin embargo seguía teniendo esa voz tan increíble. Seguro. Bueno, ¿quiénes nos siguieron saludando, Vanessa? Llegaron saludos de El Talar Noticias, de Javier Campassi, Rosita Gramajo, Enrique López y nos dice María Inés Bucio. Sí. Referido hace un rato mencionamos lo que nos dijo Alberto Borda, que él estuvo allí. Y nos dice también María Inés Bucio que ella también estuvo allí. Qué lindo, ¿sí? Qué lindo. Así es que bueno, continuamos con este programa. Con más música. Mirar rasgados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. Sin el monte

¿no? Después de haber estado presa, después de haber estado largo tiempo de exilio. Sí. No la mataron, pero estuvo a punto de matarse, de hecho, varias veces en el exilio. Sí, ella estuvo muy deprimida, fue muy duro para ella pasar por... Hay otro tema que también que refleja bastante el sentimiento de ella, lo vamos a decir ahí en su momento. Y de repente estar ahí rodeada de la gente, del cariño del público, de los músicos amigos... tiene mucho que ver entonces esta como la cigarra que sigue cantando el sol. Seguro, seguro. Vanessa. Y mientras escuchábamos estos temas musicales, siguieron llegando saludos de Ana Teresa Marchesín, María Belén Cruz, Mari Vega. Y Inés Bencardino, que Inés nos dice que nos va a extrañar. Entonces, para Inés y para todos los oyentes que nos van a extrañar, tenemos el blog, ¿no, Adrián? Pueden escuchar todos nuestros programas anteriores de esta sexta temporada de Historias y Canciones en historiascanciones.blogspot.com y con eso se entretienen hasta que volvamos, porque no nos extrañen tanto, porque en el 2013 vamos a estar de vuelta con ustedes compartiendo más historias y canciones. Por supuesto, tengan en cuenta que estamos a... Hoy es... 28 de octubre es el último día de Historias y Canciones, pero de esta temporada 2012, calculamos que ya para marzo o abril del 2013 vamos a estar al aire compartiendo con ustedes más historias y canciones. ¿Seguimos escuchando a La Negra? Sigamos compartiendo canciones en principio. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Thank you. 20 horas, 41 minutos. Compartimos con ustedes Solo le pido a Dios, de León Gieco, por Mercedes Sosa, acompañado por León Gieco, el autor de la canción. Claro, acá ya, hoy tuvimos folcloristas, ahora ya tenemos a alguien que viene del rock nacional, ¿sí? Que es la primera vez que incorpora en su repertorio canciones de rock nacional, así como siempre estaba muy metida en el folclore, su regreso va a ser abriéndose a otra música, en este caso el rock. Ya durante su exilio, las grabaciones había abierto un poco el panorama musical que venía interpretando, y durante su etapa post-exilio va a ser la de la mayor diversidad de géneros, el momento en que va a compartir con todo el mundo. Y este recital, bueno, anticipa eso de alguna manera. Seguro, espectacular. Pero para no olvidar el folclore, que es lo que hizo genial a La Negra, tenemos la siguiente pieza musical, que creo que es una obra de arte, me parece, en cuanto a chacarera, ¿no, Vanessa? Sí, la escuchamos. Una chacarera, la flor azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que sola me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Domingo cura en el Mario Arnedo Gallo, por Mercedes Sosa, acompañada por Domingo Cura, que estuvo en todas las canciones, ¿no? Sí, Domingo Cura. Estuvo en todas, pero en esta hizo un solo de bombo que es increíble, ¿no? O sea, yo creo que es una obra de arte esta interpretación de La Negra, pero fundamentalmente es el Domingo Cura tocando de esa manera ahí en La Flor Azul, ¿no? Chacarera impresionante, una polenta bárbara, ¿no? Como para decir, acá estoy yo.